olvidar el pasado sin tus besos, pero no puedo. Quiero olvidarme de ti, sueños que ya no cumplí, pero no importa, la vida sigue igual. Oíste, quiero tomar, quiero olvidar recuerdos de mi vida que no volverán. Quiero tomar, quiero llorar, el amor que siempre quise ya no estarás. Vamos arriba, arriba, arriba. Vamos todos. Y salte, salte. En mi vida que no volverá.